Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Coproducción de Radio Biobío y Fundación Terram. Las primeras acciones luego del 27F correspondieron, lógicamente, a brindar ayuda a las víctimas y restablecer los servicios básicos para comenzar a volver a la normalidad. Luego se da inicio a la reconstrucción, proceso que no ha considerado la perspectiva ambiental, poniendo en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Hoy presentamos Relaves y Represas, colosos al acecho. Minutos después del terremoto que agitó la zona centro-sur de Chile, la madrugada del 27 de febrero del 2010, llegaron las sucesivas olas del tsunami, que arrasó con casas, industrias y cientos de vidas humanas. Pero en Tencahue, en la región del Maule, la ola no vino desde la costa, sino que desde la cordillera. Fueron toneladas de tierra contaminada con arsénico y otros metales pesados, abandonados desde fines de los años 90 tras el cierre de las faenas de la mina de oro Las Palmas. Fue un alud, y bajo ese alud de ese relave, murió una familia completa, el matrimonio formado por María Angélica Chamorro y Alejandro Gálvez, y las hijas de ambos, María Alejandra de 8 años e Isabel Angélica de 4. No fue esta la primera vez que en Chile colapsan relaves mineros a causa de un terremoto. Estas construcciones, que son verdaderos colosos distribuidos a lo largo del territorio nacional, encierran un riesgo tangible. Los relaves, al igual que las represas, constituyen megaestructuras cuya construcción se ha incrementado en las últimas décadas y que están expuestas no solo a los sismos, sino también a erupciones volcánicas, a grandes inundaciones y frente a las cuales no está claro que exista suficiente preparación. Henry Jürgens y su familia dejaron Santiago para trasladarse a Pencahue, la séptima región, a un campo que colindaba con las viviendas de la familia Gálvez Chamorro, familia arrasada por este relave que se derrumbó de la mina Las Palmas. Tras el desastre, Jürgens creó una fundación dedicada a estudiar y difundir información sobre el peligro que implican los desechos y relaves mal eliminados. No había ningún cartel, no decía, ni siquiera decía peligro. Yo jugaba la pelota arriba tras que relave. No estaba señalizado, que nadie nos puso al tanto, no había manera de saberlo alguna. Entonces estas cosas quedan tirada. Tanques relaves mineros y no se le avisa a las comunidades. Henry Jürgens está convencido que la tragedia ocurrida en Pencahue pudo haberse evitado. Estaba consignado como uno de los tres más peligrosos de todo el país. Había sido fiscalizado el 26, me parece, de junio del año 2009 y había sido declarado con alto riesgo de colapso, con alto riesgo para las vidas humanas y con gente que vivía aledaña a este lugar. Pese a lo que cuenta Jürgens, nada se les advirtió a los vecinos. Después del terremoto del 27 de febrero del 2010, CNN y Ciperchile abrieron una investigación sobre los relaves y tranques mineros y encontraron numerosas trabas para acceder a la información, incluso de parte de los organismos públicos, cuyos archivos debieran ser de libre acceso. Sernagiomin puso trabas para difundir un catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas y análisis preliminar de riesgo, así se llama el informe, publicado el año 2007, que detalla la ubicación de 216 sitios con fotografías y la determinación de los niveles de riesgo. A raíz de estas publicaciones, en noviembre del año 2010, la Cámara de Diputados constituyó una comisión especial para investigar los relaves mineros. En sus conclusiones, la comisión recomendó aumentar la fiscalización de relaves activos y antiguos y preocuparse de aquellos cercanos a poblaciones urbanas. Se señaló también el peligro que significaba la actividad sísmica. El informe contiene una lista parcial de relaves que han sufrido daños graves o que han colapsado. Se recuerda, entre otros, que en el terremoto del 28 de marzo de 1965, con epicentro en La Ligua, colapsaron 8 relaves mineros y uno de ellos, el relave de la mina El Soldado, cubrió el pueblo del Cobre en el sector del Melón, sepultando a más de 200 personas, aunque algunos sobrevivientes dicen que la cifra podría ser todavía mayor. Raquel Castro fue testigo de esa tragedia del año 1965 y vive hasta hoy en el mismo sector. Cuando yo iba llegando, justo llegando a la casa donde mi abuela, vino el terremoto. En eso ya vi un tío que estaba sacando unos ganchos de peumo para las ovejas. Y yo le digo, tío, tío, bájese, le digo. Me dice, no, si ya va a pasar. Tío, le digo, no, bájese, por favor, del árbol, que se va a caer. Y yo me subo arriba de una piedra grande, cuando yo veo que pasa, como pasa un cerro, así. Y le digo, tío, Juan, acabo mundo, el cerro no había, se cambia. No, mi hijita, me dice mi tío, se fue el relave. En esa zona afectada por ese colapso de un relave del año 65, se siguen instalando y ampliando relaves. Uno de los casos más controvertidos es el relave El Torito, que es un gigantesco depósito cuya ampliación fue autorizada el año 2005. Jorge Ramírez es miembro del grupo ambientalista Comité Ambiental del Melón, que se creó para oponerse a la ampliación de las operaciones mineras y sus respectivos relaves en la zona. Este tranque, el relave El Torito, hoy en día tiene cerca o más de 100 millones de toneladas de relaves, y el tranque, el cobre que se vino en el año 1965, no alcanzaban a ser los 2 millones de toneladas. Entonces este tranque es 50 veces más grande. Ahora, la ubicación de este tranque es mucho más cercana a las poblaciones. La empresa Anglo American, que es la propietaria de este relave El Torito, ha conversado con la comunidad con posterioridad al terremoto del año 2010, intentando así disipar los temores de la comunidad, como cuenta Jorge Ramírez. Fueron a dar una charla también a la comunidad, se invitó gente acá a ver el tranque, más que nada decirle que el tranque es seguro. Yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que ellos hacen todo bajo la norma, bajo el reglamento, pero tenemos que tomar en cuenta que esas normas y esos reglamentos son válidos hasta cuando, ¿qué? Hasta cuando pasa algo. Anglo American insiste no solo que los relaves son seguros, sino que además entrega sofisticados estudios sismológicos a las autoridades ambientales y al Ministerio de Obras Públicas que avalarían la solidez de sus relaves. Ante una petición de información, el MOP hizo entrega del informe técnico para permiso de la ampliación tranque de relaves Torito, que fue elaborado por la consultora Arcadis para la empresa y que destaca las avanzadas técnicas de construcción y operación. Pero, pese a estos resguardos, algunos relaves en esa misma zona han sido dañados, incluso en más de un terremoto. Es el caso del relave Veta del Agua, con daños graves tras el sismo del año 1985 y que colapsó el año 2010. Los relaves de la empresa Cerro Negro sufrieron también daños en los terremotos de 1965 y 1985 y tuvo nuevamente un derrame el año 2003. Para el terremoto del año 2010, Cernageomin contabilizó 5 relaves mineros que sufrieron graves daños, como consta en una presentación de abril de ese año. 3 están en la cercanía de Santiago, 1 cerca de Rancagua, además del de Pencahue, en el Maule, que resultó, como contábamos, en la muerte de la familia Gálvez Chamorro. Otras fuentes, sin embargo, añaden a esta lista otros relaves con daños, como el tranque Las Tórtolas, también de Anglo American. El doctor Andrei Chernichin, experto en toxicología ambiental de la Universidad de Chile, supo de ese caso, visitó el lugar y fotografió las filtraciones que provendrían de una gran fisura. Anglo American aclaró por escrito que el muro principal del tranque Las Tórtolas es un muro de arena que nunca falla con una grieta como se reporta, y que en días posteriores al sismo Cernageomin habría visitado el tranque encontrándolo sin novedad. En tanto, otra denuncia señala que tras el terremoto se produjo un derrame en el sector Rinconada de la comuna de Doñihue, proveniente de un relave de la empresa Codelco. Además de los relaves, otro tipo de construcciones gigantescas generan temor frente a la posibilidad de un derrumbe por su tamaño y por su ubicación. Hablamos de los embalses, principalmente de represas hidroeléctricas que se alzan en todo el territorio nacional, a menudo aguas arriba de centros poblados en los sectores cordilleranos. El doctor Alberto Maturana dirigió durante 12 años la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI. Yo diría que desde una mirada de emergencia de desastre, pero también de una mirada ambiental, son factores de riesgo muy importantes, tanto los embalses como los tranques relaves. Esta carencia ha llevado a que solo en la zona de Los Ángeles y Santa Bárbara hayan fallecido en los últimos años cerca de una docena de personas que en los veranos se recrean en las islas de los cauces de los ríos y que son arrastrados por las subidas de las corrientes producidas por una repentina apertura de las compuertas de las represas aguas arriba. Estos hechos incluso motivaron la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados el año 2006 y ha sido objeto además de reporteo de Radio Bio Bio de Los Ángeles. Las deficiencias de los planes de alerta temprana quedó en evidencia también durante el terremoto del año 2010. En la localidad de Santa Bárbara, un rumor dio erróneamente la alerta de evacuación por una supuesta rotura de las represas Ralco y Pangue, ubicadas más de 50 kilómetros río arriba. Las comunicaciones, recordemos, comunicaciones convencionales, estaban caídas, incluyendo el sistema de la central hidroeléctrica, por lo que una patrulla de carabineros tuvo que trasladarse hasta la represa, donde les informaron que la situación era de normalidad. El doctor Maturana apuntó a ciertos requisitos indispensables que deben incluir los planes de alerta temprana. No solamente que debe ser pronto, porque los atributos que definió Naciones Unidas para la alerta temprana van desde la oportunidad hasta la comprensión, ¿no es cierto? Porque si yo les aviso pronto, pero no entienden lo que les estoy avisando. El libro Ríos Silenciados, del ambientalista Patrick McQuillie, consigna medio centenar de colapsos de represas en el mundo entre 1860 y 1996, resultando en la muerte de más de 12.000 personas. Entre los incidentes mencionados, en Chile está el de la represa Valparaíso, que el año 1888 provocó la muerte de más de 100 personas. Se trata del colapso del tranque Mena, que era un embalse de riego de propiedad de un regidor que se ubicaba en uno de los cerros de Valparaíso y que se derrumbó. Como este, Chile registra en su historia varias roturas y colapsos de represa con consecuencias fatales, tanto en vidas humanas como en el impacto que genera en los ecosistemas naturales. Y pese a las previsiones tomadas, es difícil tener certeza sobre el estado exacto que presentan las represas en la actualidad en el país. Después del terremoto de febrero del 2010, Endesa invitó a autoridades y dirigentes de bomberos a visitar las represas Pangue y Ralco para conocer su estado. Represas del Alto Biobío no muestran problemas, consignó el titular del diario La Tribuna de Los Ángeles, que además mencionaba que los planes de emergencia y comunicación habían funcionado a la perfección. Pero lo cierto es que se produjo una evacuación, al menos de parte de la población de Santa Bárbara, precisamente por problemas en la comunicación con la represa. El doctor Maturana, ex director de la ONEMI, apunta a la débil institucionalidad del país. Chile carece de una ley marco de protección civil. Además, la propia organización responsable de la coordinación de emergencias en Chile es una institución de bajo rango, es una oficina. En este trabajo nosotros decimos que el ONEMI debiera tener un carácter de ministerio, por lo menos capaz de convocar y coordinar a todos los actores involucrados. Algo en todo caso se ha avanzado. La ley sobre cierre de faenas mineras, aprobada recientemente, establece una serie de requisitos y procedimientos, aunque lamentablemente solo atañe a las operaciones nuevas. Además, tras la experiencia del año 2010, los sistemas de emergencia se actualizaron y parecen funcionar mejor, como se observó en la evacuación que siguió al terremoto de Japón al año siguiente, del 2010. Se han realizado también simulacros de emergencia en Penco y otras localidades, y se ha legislado en materias como telecomunicaciones ante emergencias y respuesta a desastres. Tanto para los relaves mineros como en relación a las represas, parece necesario mejorar la legislación, así como contar con una ley marco de protección civil y también con una ciudadanía que exija, desarrolle y practique planes de alerta temprana. Es decir, sacar esos planes de los escritorios de las autoridades y gerentes de empresas y llevarlos donde realmente deben estar, que es en la conciencia y costumbre de los potenciales afectados. En Chile, muchas comunidades conocen de primera mano los riesgos que implican las represas y los relaves mineros en caso de sismos de magnitud o de otros desastres naturales. Se trata de lecciones aprendidas de la peor manera. Tanto las autoridades de gobierno como las empresas involucradas debieran reconocer estas experiencias y transformarlas en planes de contingencia claros, participativos y adecuadamente difundidos hacia la comunidad. Es la única manera de evitar que los futuros desastres naturales sigan aumentando en número de víctimas fatales por colapso de represas y relaves, y así las comunidades locales puedan convivir con más tranquilidad con estos verdaderos monstruos de cemento. Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile. Réplicas ocultas de la catástrofe. Programa coproducido por Radio Biobío y Fundación Terram. Realizado por los periodistas Luz Fariña, Cristiano Paso y Paulina Vera.